Bendito tu corazón. Señores y señoras, licenciados y licenciadas, niños y niñas, bienvenidos a este nuevo episodio de Suena la Palabra. Este es el episodio número 27 podcast que semana con semana hemos realizado. Yo soy Héctor Fragoso y me da mucho gusto que nos oigan una vez más. Fíjense que antes de comenzar el podcast voy a compartir con ustedes una reflexión. Que es un poco babosa, pero bueno, al fin y al cabo es una reflexión. Y como este es mi podcast, pues uno puede hacer con él lo que quiera. Yo recomiendo que mejor este podcast lo oigan después de haber corrido unos 10 kilómetros, después de haber tenido un día arduo de trabajo, de aquellas veces en que el cuerpo realmente está cansado, que lo único que una persona quiere es llegar a la cama, acostarse y cerrar los ojos. No ver tele, no ponerse a leer, no, simplemente cerrar los ojos. Y qué mejor que para eso, bueno, ustedes puedan escuchar este podcast. Así que bueno, ahí está la recomendación. Si han llegado hasta este minuto 27, pues les recomiendo que paren este podcast y escúchenlo hoy en la noche, cuando realmente hayan estado cansados. Hablaremos de cosas interesantes, más bien compartiremos puntos de vista, y también estaré hablando de unos grandes amigos que este fin de semana tuve la oportunidad de conocer. Este es el podcast número 27 de Suena la Palabra. Vaya qué semana tan ajetreada, sobre todo el jueves pasado, viernes pasado, sábado y domingo. Este podcast lo estoy grabando el lunes 21 de julio. Sí, es 21, sí, efectivamente, 21 de julio. Y la verdad, pues hoy no me paré, no fui a trabajar. Ya me cambiaron de horario, ahora entro a las 5 de la mañana. me tenía que haber parado a las 4. Me paré a las 4, pero bueno, ya saben ustedes, 5 minutos más. Apagué el despertador y esos 5 minutos más se convirtieron en 2 horas. Y por tanto, a las 6 de la mañana me desperté. Pues ya mejor no hice ningún intento y me reporté enfermo. Bueno, ni modo. Ya hoy martes, bueno, más de mañana martes estaremos como si nada ahí en la chamba y bueno, espero que no me regañen. Pero, ¿por qué tanto ajetreo? Bueno, simplemente he colocado ya un especial en la página de Podomatic de un podcast que grabó Kevin Lomax, Vaya Tipo, Bombón y yo aquí en la recámara de mi casa. Se grabó ese podcast. Y bueno, cada quien lo va a poner en su propia página. Entonces, pues más bien voy a hablar puras cosas rápidas, para que, bueno, obviamente escuchen el podcast. Lunes, más bien el jueves, pues asistí con Vaya Tipo y Bombón a un concierto de Lascano Malo. Tuve la oportunidad de decirle a Lascano Malo que nunca antes lo había escuchado y que la verdad, pues por lo menos ya contara con un fan más. De verdad, valió mucho la pena. Muy bonitas las canciones. Simplemente me gustó. Estuvimos cheleando poquito. Después de dejar al Bombón, fuimos a comer unos tacos. Aquí en el Distrito Federal hay una calle muy importante que es Lorenzo Boturini, la cual es pura taquerías. Y fuimos a los tacos del Pistolero. Muy, muy ricos. Y bueno, espero que Vaya Tipo les haya gustado. El viernes no me encontré ya ni con Kevin Lomax ni con Vaya Tipo. Tuve unas cosas que hacer. Pero asistí a La Mole aquí en la Ciudad de México, en la Expo Reforma, sobre todo el viernes. La Mole estuvo viernes, sábado y domingo. Esta convención de cómics, anime y manga y cosas de ese tipo, para pura gente friki. Bueno, el caso es de que el viernes estuvo al 2x1 la entrada. 25 pesos, bueno, 50 pesos costó la entrada y bueno, aproveché para ir con Bombón. La verdad me gustó, muy bonita. Nunca había entrado yo a una convención de cómics. Digo, a lo más que he ido ha sido el bazar del Rock Show saliendo del Metro Hidalgo. Pero esta convención se me hizo muy organizada. Claro, me dicen que el sábado estuvo hasta su madre. Pero bueno, pues era de comprenderse, ¿no? De largas filas. Yo aproveché el viernes. También no era muy, muy, muy espaciosa, por así decirlo. Apenas entre... había pasillos de aproximadamente 2 metros para caminar, pues entonces ustedes se imaginarán, pero fueron 3 pisos. Sí se necesita llevar un buen varo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, simplemente hay muchas cosas que uno quisiera comprar. Figuras de... bueno, juguetes, figuras muy bonitas, muy bonitas. Vi un V for Vendetta, ¿ustedes recuerdan la película? Esta novela gráfica de Alan Moore. 600 pesos el de 12 pulgadas, con sonido de sensor de movimiento. Y había uno más pequeño en 350 pesos. Había un Assassin's Creed, igual 350. Había unas ciertas ofertas en juguetes que estaban en unas cajas de cartón, aproximadamente en 100 pesos o 50 pesos. Yo, como no conozco mucho de animación japonesa, bueno, pues quién sabe quiénes eran, ¿no? Pero... muy bonitos, pero bueno, pues obviamente muy caros, ¿no? 1,000 pesos, unas series de Green Lanterns, 4 series de estas figuras. Ya saben que los coleccionistas buscan a veces primeras series, ¿no? Entonces los juguetes en sus respectivas cajas sin abrir, pues 4, no sé qué muñecos eran, pero bueno, 4 de ellos de la serie de los Linterna Verde. 4 muñecos por 1,200 pesos. En fin, hubo Pokis. Así también me recuerdo. Un saludo a Isra, la mejor sección de cómics de Suena la Palabra. Hubo Pokis, demasiados. También hubo, pues, parafernalia. Yo me compré una cartera. Me compré un anillo con un pico. Y también me compré un mazo, un martillo de Thor. Y también, bueno, no puede faltar mi suástica, que también compré. Hubo cosplay. Excelentes los disfraces. Vuelvo a repetir. Desconozco mucho de esto de la cultura del anime. Pero aún así, puedo asegurar que en México se realiza un excelente cosplay. Creo que está catalogado México como uno de los países donde las caracterizaciones son perfectas. Y bueno, la ventaja que tiene la gente que va disfrazada es de que la dejan entrar gratis. Hay concursos, eso era en el tercer piso. Yo no me quedé ninguno y bueno, y también se dictaron una serie de conferencias. En el segundo piso estaban pues algunos escritores, bueno, dibujantes, podemos decirlo así. Me encontré a Mago Lobo, que él tiene una revista llamada Dibujarte. Esta revista es seguida por Bombón. A ella le encanta dibujar. Y bueno, el escudo de Suena la Palabra, por así decirlo, pues corresponde a una creación de Bombón. Entonces, pues ella compró su libro y se le autografió Mago Lobo. Y ahí estuvieron compartiendo algunas experiencias sobre el dibujo, algunos tips de esta convención. Bombón, ¿qué se trajo? Bueno, pues un Harry Potter. Ella es aficionada de Harry Potter. Y también se compró la bufanda de Hogwarts, de donde vienen pues las cuatro escuelas. Le tomé una foto sobre el abajo del sombrero seleccionador. No me lo pudieron prestar, pero bueno, ella se colocó abajo, se puso la bufanda y le tomé una foto misma que pues postearé en el blog. En el blog estará ahí posteada. Algo sí que puedo decirles es de que me impresionó un momento que vi. Por ejemplo, afuera de la convención hay demasiados puestos, vamos a llamarlo así, independientes, pues de gente que va a lleva a vender sus cómics, llevan también sus figuras, pero por ejemplo, había un puesto donde El Regreso del Caballero Nocturno, The Dark Knight Returns, escrito por Frank Miller, que fue publicado por Editorial Vid hace ya unos años. En español, ese libro, por así decirlo, consta de dos tomos. Pues los dos tomos, en la asombrosa cantidad de $450. Un dineral, no sé. Híjole, no sé si gastaría algo así. Sé que Vid lo va a volver a sacar en español, va a realizar una reedición. Yo tengo ese tomo, pero bueno, obviamente en inglés, que compré en Comic Castle, pero nada más me costó 180. Yo levanté el tomo y yo quería decirle a este chico al que lo estaba comprando que pues que se esperara, que ya lo iban a sacar en español. Y lo único que se me ocurrió decirle fue a Bombón: oye, este es el libro que van a sacar en español, ¿verdad? Y ella me contestó: sí. Digo, es el mismo que compré en Comic Castle en 180, ¿verdad? Sí. Yo lo hacía también para que este se diera cuenta y no comprara, no gastara $400 en algo. Pero yo creo que me entendió mal y, más apurado, soltó el dinero. Pero bueno, $400. Yo alcancé a completar mi colección de Wolverines. Solo me falta ya el 1 y el 23. Yo sí, bueno, me gusta regatear. Me querían vender cada uno en $25. Logré que bajaran a 20. Y bueno, pues ya después logré que me los vendieran a $17 cada tomo. El precio original de estos era de $15. Por lo tanto, bueno, pues solo por $2 más, creo que valió la pena que me cobrara de más. En sí me gasté como $40 de más comprando toda la serie, que se los hubiera comprado en el momento preciso. Estuvo bonita la mole. Espero que, bueno, si ustedes fueron, pues nos manden un correo o dejen un post a nuestras direcciones de blog y de correo electrónico. El sábado, pues tuve la fortuna de comer allá en mi casa, en el centro de convenciones, en los bonitos lounge de mi casa. Estuvimos con Vallatipo, Kevin Lomax, Zuldin. Eso lo pueden escuchar también en el podcast especial del primer congreso antimateriano. Pero bueno, eso hicimos el sábado. Y el domingo, pues los invité a los estudios universales de Suena la Palabra. Comieron aquí en mi casa. Pues espero que les haya sobre todo gustado a Vallatipo y a Kevin. Zuldin se tuvo que regresar el mismo sábado, pero bueno, el domingo estuvieron aquí y espero que, bueno, les haya parecido. Tomé una foto del encuentro de Kevin recostado en mi cama junto a Vallatipo. Ellos se han de traer algo entre manos. Pero bueno, pues ahí está una foto que también subiré en el blog. Y bueno, pues ahí vean ese bonito momento enmarcado aquí en los Estudios Universales. Ya por último, bueno, pues los dejamos. A Kevin lo dejamos en una estación del metro para que llegara a Toluca. Muchísimas gracias, Kevin, por haberme mandado el mensaje de que habías llegado con bien. A Vallatipo lo dejé ya en el centro histórico. Él quería todavía caminar un poco, ya era domingo. Y supuestamente, bueno, pues también yo iba a regresar temprano a mi casa a dormir. Y bueno, cosa que no funcionó porque hoy lunes, ¿no?, fui a trabajar. Eso fue más o menos la semana ajetreada que vivió Héctor Fragoso al lado de sus buenos amigos. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Comunícate con nosotros a través de suenalapalabra@gmail.com o visita nuestro blog suenalapalabra.blogspot.com y también visita la página de este podcast suenalapalabra.podomatic.com. Me vas a dar y solo dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. A continuación les voy a colocar a todos ustedes, más bien voy a colocar en este podcast, un audio de un video de Critter, de Antitesis Podcast y el buen Aloncín, Alonso de Monterrey. Este es un video que tiene, yo creo que ya un mes, por lo menos, no digo que un mes. Ya había bajado el audio, más bien ya había bajado el audio, pero no había tenido la oportunidad de colocarlo. Realmente se me hizo muy chistoso, muy gracioso, me divertí. Agradezco a Kevin que me mandó la dirección. Ustedes pueden irlo a ver a través del blog de Suena la Palabra. Hay un enlace para la página de Critter. Y bueno, creo que ahí está alojado ese video. También, bueno, quiero aprovechar para decirle a Critter que esperamos que vengan los podcasts también en su nuevo proyecto. Para mí Critter es una de las mejores voces varoniles dentro del podcast que yo conozco. Entonces, hace muy buen trabajo y espero que continuamente lo siga haciendo. Que no nos deje sin esas buenas ideas que tiene. Muchas, muchas gracias, Critter. Y Alonso, caray, también a ti me da mucho gusto que estés mejorando, toda la buena vibra. Fíjense que hay algo muy curioso. Alonso me dice que él y yo nos parecemos en algo. Creo que él menciona que en cuatro cosas. Solo dice que en cuatro cosas, pero en realidad, pues, no sé en cuáles. Me imagino que nos hemos de parecer en lo cultos, en lo guapos, en lo fortachones y, bueno, en lo valientes. Pero ya descubrí una más. Revisando el blog de Alonso, al cual también tiene una liga en el blog de Suena la Palabra, encontré unas fotos donde intuyo que él es maestro o entrenador de la Escuela de Barcelona de fútbol, allá en Monterrey. Creo que el Fútbol Club Barcelona abrió su primera escuela allá en Monterrey. Y bueno, Alonso, que es un hombre deportista, él es el entrenador de esa escuela. Hay una foto al lado de sus alumnos. Y yo aquí sí quiero decirle a los alumnos: cuidado, muchachitos, porque Alonso es conocido como el Michael Jackson de Monterrey. Ahí se los dejo. Pero bueno, ¿en qué nos parecemos? Pues fíjate, Alonso, que mi hermano, Cristian, él también fue entrenador, pero no del Barcelona, pero sí del Atlético de Madrid. Fue entrenador de, igual, unos de los niños que asistieron. Así que, pues, por lo menos tú y yo nos parecemos en algo. Yo tengo un hermano que fue entrenador y tú eres entrenador de esa escuela. Toda la vibra. Ojalá te recuperes pronto y, bueno, escuchemos el audio de Antitesis Podcast. Hola, Alonso, Kevin López, soy Alonso, y te mando un caluroso saludo y felicitación porque tu podcast ya terminó, lo espero. Y si quieres una segunda temporada, pues, bueno, tú sabrás, pero realmente, como que te mantienes ya cumplir su ciclo, y no sé. ¡Alonso! Que no te creas. Te esperamos en septiembre. Te mando un saludo. Mientras te meto a mi cuarto, que está por acá, donde no me estaba tocando. Hola, Lord Jimmy Lomax. Quiero aprovechar el momento para saludarte y presumirte mi gran y cálida ciudad. Este es el mío, esta luna es mía, estoy parado sobre mi puente, de mi mano derecha está mi trabajo. Para allá vamos a ir a comprar comida. Sí, para allá. Y bueno, Lomas, como siempre, un abrazo a ti y a todos los que vayan a ver esto, porque no sabemos si lo vamos a colgar en YouTube, pero todas nuestras buenas vibras de parte de Artitos. Listo, se acabó, Carlos, vámonos ya. Okay. Bueno, lo que tiene uno que hacer, mandarle a, saluditos a gente que uno ni conoce, caray. Ay, luego el Héctor Fragoso con su boca chiquita. Dicen que la gente todo lo tiene chiquito, ¿no? Todo va en proporción. Bueno, es lo que dice la gente. Isra con su sección que ni le entendí, caray. Fíjate, yo que sé de cómics y no le entendí nada. También ese tal de Vallatipo que nos invitó a su podcast con la esperanza de que le subamos el rating. Está bien que uno es famoso y es bueno en lo que hace, pero no hace uno milagros, caray. Estuvo bien aburrido. Si no fuera por mí, que yo estaba ahí, no lo hubiera escuchado. Bueno, uno tiene que andarles ahí mandando saludos y todo, para que lo escuchen a uno, para que cuenten como descarga. Fíjense que hace como un año comencé a tomar unas clases de locución, que también creo que los voy a demandar porque creo que no han funcionado. No, tomé unas clases de locución aquí en la Ciudad de México. La idea es, en mi proyecto personal de vida, valga la redundancia, es ser locutor de radio de una estación popera. Así es. Y bueno, tener un programa de radio. Y suena la palabra, se asemeja en parte al proyecto que yo tengo para radio. Claro, con mayor producción, mejor musicalización y mejores temas. Pero bueno, más o menos esa es la idea de Suena la Palabra. Participé en un casting para hacer un podcast con Fernanda Tapia, allá en Dixo. Y el día de hoy lo grabamos, fue uno de los ganadores. Y el día de hoy grabamos ese podcast con Fernanda Tapia en los estudios de Dixo, ubicados en Polanco, en la colonia Anzures, en la calle Rousseau número 14. En el despacho 701. En realidad los estudios, híjole, pues son muy pequeños, muy, muy, muy pequeños. Hagan de cuenta que es un cuartito de 2 metros, de 3x4 más o menos, o 2x4, tapizado de pasto sintético para mejorar la acústica, un micrófono en medio y todos estamos parados, hablando. Obviamente del otro lado, pues una consola, una Mac con el programa de Pro Tools, unos 4 o 5 sillones y digo, o sea, 8 personas ahí ya es multitud del lado de la consola, y 4 o 5 personas dentro de la cabina ya es multitud, o sea, muy muy pequeños. Pero bueno, vale la pena. Y estuvimos haciendo un comercial, por así decirlo, para la escuela de locución. Hablamos de las expectativas de cada uno de los integrantes. Y yo les recomiendo que lo escuchen, me dicen que lo van a sacar el próximo martes. Pero bueno, de todos modos estén pendientes porque yo pondré una liga del blog a Dixo. Y también voy a colocar, si puedo bajar el... espero que no haya problemas. Colocar ese mismo fragmento de Dixo en el feed de Podomatic. Estuvo bien, conocí también ahí estuvo Guadalupe Loaesa. Tau, haciendo su Tau. Lo que sucede es de que Fernanda graba como 5 o 6 podcasts de jalón y ya después 3 semanas sin hacer nada, ¿no? Y bueno, por eso ya los va preparando desde antes. Conocí a Bernardo Bernie, él es productor de Dixo. Él tiene un podcast llamado Los Otros. Lo reconocí y le dije, oye, pues felicidades, yo te escucho y pues yo soy un fan tuyo. Porque la verdad, pues a mí me encanta ese podcast, Los Otros, a través de Dixo.com. Me gustó la experiencia, valió mucho la pena y bueno, esperemos que realmente esto funcione y que vengan buenas cosas para mí dentro del mundo de los medios y de la locución. Porque en algo estoy completamente seguro, si me va bien a mí, también le irá muy bien a todos mis amigos. Porque el chiste de todo esto es de que unos a otros nos estemos ayudando. Este bonito podcast llamado Suena la Palabra y cuyo locutor principal es Héctor Fragoso, o sea, sé yo. Creo que fue un podcast un poco rápido, pero sustancioso, y espero que hayan seguido mi recomendación de escuchar este podcast en la noche. En la noche, cuando todos los fantasmas resurgen y encontramos el amor. Es que se me acaba de ocurrir esa frase. Agradezco la musicalización y producción de este podcast a Héctor Fragoso. El día de hoy Bombón no pudo estar con nosotros. Agradezco a Vallatipo el todo el tiempo, la invitación a Lascano Malo. Y de verdad me encontré con un buen amigo. Sé que tengo un amigo allí en Tabasco y espero que Vallatipo sepa que tiene un buen amigo aquí en la Ciudad de México. Como siempre, al maese Lord Kevin Lomax. Lomax, ya sabes, más palabras sería redundar. Así que te aprecio y muchísimas gracias por poco a poco dejarte conocer más. Zuldin, hermano, caray, también todas las buenas aventuras que nos has contado, que pasamos con tus relatos, toda tu comicidad. Muchas gracias, de verdad no tengo palabras para agradecerte tu amistad y qué bueno que nos pudimos volver a encontrar. Y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que oyen este bonito podcast. Empecemos por Angélica, Kaede, hermano, no se te olvide mi sección, cabrón, me la debes. También a Juan Carlos, a Rosy, muchas gracias. Al buen Gabo, brother, espero que te lo hayas pasado muy bien en tu cumpleaños. Julieta, también te deseo lo mismo. Isa, muchas felicidades por ser mi amiga. Eso ya es un poco egocéntrico, pero bueno. Lilian, también. Esperemos que pronto salgas de tu momento de nubarrones que a veces nos suceden. Y bueno, pues a todas las personas que nos oyen y las cuales no conocemos, muchísimas gracias. Alonso, desde Alonso, toda la vibra. Critter, felicidades. Isra, también un excelente podcaster y te deseo también lo mejor para el próximo proyecto que estás emprendiendo. Y bueno, caray, espero que la sección de cómics, si tú decides, siga con nosotros. Si no, pues yo tendré que hacerla, pero puta madre, ¿cómo la voy a hacer? En fin. Leo Hernández, de Pasión por el Ovoide Podcast, y a Laura también, estudiamos en la misma universidad. Pues desde allá hasta Canadá les mandamos saludos. Y en fin, a toda la gente que nos oye. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast número 28. Sale, bye. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Ah, y por si las dudas, ¡ánimo, Alonso! La resistencia existe.